Les saludamos fuertemente desde el sur del sur del mundo, luego de una semana de descanso que nos dimos las morras. Estamos retomando con dos programas esta semana. Hoy corresponde revisar la obra de Amparo Dávila a partir del cuento de Tina Reyes en voz y propuesta de Naye. Luego les vamos a contar quién es ella. Y este sábado, 8 de agosto, vamos a estar realizando el programa de Arde Mami, inaugurando el mes de agosto negro también, para lo cual vamos a estar conversando con Caro Mumia Libre sobre este mes de conmemoración y acción de las diversas comunidades que se encuentran en resistencia frente a las políticas de despojo, racismo y abuso policial en el Abya Yala. Y bueno, en específico el programa del sábado va a ser la revisión respecto a los presos políticos afroamericanos de Estados Unidos. En ese sentido, igual quisiéramos empezar este programa señalando y contándoles también, para quienes no se han enterado, la situación que estamos viviendo acá en Chile, que se está viviendo precisamente en el sur de Chile. Los hermanos y las hermanas del pueblo mapuche ante la arremetida fascista y racista acontecía durante el fin de semana recién pasado. Entramos al programa con la canción de Daniela Neque y Fit Daniela Millaneo, que se llama Nehuen, un poquito para introducir este tema, y que de cierta forma va a ser la matiz de la cual vamos a estar conversando durante todo este mes. Y en este mismo sentido quisiéramos señalar y denunciar y repudiar los actos de violencia racista vividas en el Gualmapu. Al día de hoy todavía el Estado no se hace cargo, el gobierno chileno no se hace cargo de la inoperancia y el negacionismo ante las acciones de una organización fascista ubicada en la zona de la región de la Araucanía, que decide atacar en distintas comunidades y distintas localidades donde el pueblo mapuche ha estado realizando acciones de visibilización y protesta a favor de la liberación de los presos políticos mapuche, de la liberación y de que se respete el convenio 169 de la OIT. Esto esperamos que a finales de agosto podamos realizar un programa contándoles con más detalle la situación que está pasando, pero las dejamos invitadas a que estén revisando las noticias. Sabemos que las políticas de despojo operan bajo una lógica que es transnacional, que es global y que responde al modelo económico extractivista, que no solo tiene hoy al pueblo mapuche en lucha, considerando de que llevan siglos como resistiendo a los embates del progreso y el desarrollo capitalista, pero sino también a los otros pueblos del Abya Yala, comunidades campesinas e indígenas que están resistiendo ante la deforestación de la Amazonía, ante los proyectos como el Tren Maya en Chiapas, etcétera, etcétera. Entonces mandamos un fuerte abrazo y un saludo de resistencia para todos y todas aquellas que están luchando y visibilizando estas acciones. Bueno, para entrar ya en tono con el programa, les contábamos de que vamos a estar revisando hoy la propuesta de Naye, quien forma parte de la colectiva Barrio Chido de La Meche y de Ecos de La Merced, que es un programa radiofónico que se hace desde el barrio de La Merced, ubicado en la Ciudad de México, y un programa que da cuenta de la organización de la comunidad y algunas cosas que están pasando en el mismo mercado durante esta época de pandemia. Han estado realizando distintas acciones como acopios solidarios para las personas que se han visto afectadas por la crisis económica y social producto de la pandemia. Así que las invitamos también a seguir a las compas, a escucharlas, están bien entretenidos sus programas y súper interesantes también porque, bueno, para quienes no conocen el barrio La Merced, este se ubica en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México y también lleva más de una década resistiendo los procesos de gentrificación aburguesación y despojo de los diversos habitantes que están ahí de hace mucho tiempo habitando el barrio La Merced y que viven y tienen todo un sistema cultural con prácticas de la cultura popular que identifican el barrio, que se mezclan en una diversidad muy, muy bonita y muy interesante entre el ser chilango y las mixturas de otras identidades de personas que provienen de otros sectores, de otros estados de México, como oaxaqueños, chapanecos, etcétera, etcétera. Entonces, es un lugar que muy mágico en el sentido también de la cantidad de sentidos que despiertan, los colores, las texturas que se dan ahí mismo en ese territorio y que hoy en día se encuentra resistiendo también las políticas de urbanización neoliberal. Ahora, ¿quién es la autora que nos presenta Naye? Yo no la conocía y la verdad es que me parece súper interesante porque al indagar sobre la vida de esta escritora mexicana llamada Amparo Dávila, que nace en Zacatecas en 1928 y muere este año en abril del 2020, ella es una cuentista que fue homenajeada con diversos reconocimientos y que se inserta dentro de la generación de medio siglo asociando su obra a la escritura vivencial. Una de las cosas interesantes que pillé sobre su biografía y sobre su obra es que a ella, al hacerle una entrevista en 1996, una persona le pregunta por sus personajes, señalando de que, bueno, ya abro cita, para mí son los personajes de la vida cotidiana, depende claro del cuento que esté yo escribiendo, pero no son personajes extraordinarios, sino personas comunes y corrientes, el hombre o la mujer en su misterio, con ese enorme misterio, que es el misterio de existir, pero un hombre o mujer llenos de angustia, soledad, miedos, de temores. Entonces es interesante porque dentro de como los comentarios que se hacen o de los estudiosos de la obra de esta escritora, se señala mucho la forma vivencial y cotidiana que nos trae Amparo Dávila a través de sus personajes de los cuentos. Y en ese sentido también se valora mucho los personajes femeninos que ella construye y que, bueno, vamos a escuchar ahora en voz de Naye en el cuento de Tina Reyes. Nos gustaría que le pusieran mucha oreja porque hace referencia o nos traslada un poquito a ese México de mediados del siglo XX, en el que esta personaje principal se, eh, se ve envuelta en una situación o narra una situación permeada por toda la ideología patriarcal dominante de opresión hacia las mujeres en ese entonces. Entonces, esperamos que disfruten la lectura y también el playlist que lo hicimos con mucho cariño y pues ahí nos vamos. Primero vamos a ir con una canción y luego con la lectura de Naya. Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar, y vivir, y olvidar el y cantar, y reír, y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca. Quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor. Reyes de Amparo Dávila. Tina Reyes se despidió de sus compañeras de trabajo con quienes había caminado varias cuadras y subió al camión que la dejaba cerca de la casa de Rosa. Tuvo suerte de encontrar a esa hora un asiento y se acomodó junto a la ventanilla. Estaba tan cansada como todos los fines de semana. Menos mal que mañana es sábado. Mediodía de trabajo solamente, pero luego el domingo. Y ella no soportaba aquellos domingos. Misa de 11:30, nieve de vainilla y chocolate, cine de segunda con programa doble, sala repleta de gente, de malos olores y de humo. Una torta y una Coca-Cola a la salida y quedaba terminado el domingo igual a otros cientos de domingos anteriores y a otros por venir. Después el lunes y el martes y toda la semana de trabajo completo sin tiempo para nada. Ni siquiera para pintarse las uñas. Esto pensaba mientras se veía el barniz maltratado y comenzado a descascararse. Ojalá y Rosa esté bien. La semana anterior la había visto muy cansada. Era natural con tanto trabajo, ella sola para todo el quehacer y atender a los niños y a Santiago. Menos mal que Santiago era tan bueno con ella y le daba todo lo que tenía. Lo único malo era que no contaba más que con su trabajo y que casi siempre andaban preocupados por dinero. Pero ¿cómo quería Rosa? Si no le daba comodidades, no era por su gusto. Un buen hombre de verdad, tan serio y trabajador. Nunca andaba con amigos ni en parrandas, siempre de su casa a su trabajo. Tenía suerte Rosa. Un marido como Santiago, sus hijos, una casítala. Viéndolo bien, era mucho tener. En cambio ella, Tina suspiró y movió la cabeza tratando de desviar el rumbo de sus pensamientos. No quería pensar en ella misma ni en su vida. Le hacía daño y siempre terminaba triste. Era demasiado doloroso vivir sola, sin tener a quien hacerle falta. Sin más que un cuarto en el tercer piso de un edificio oscuro y sucio. Un cuarto tan estrecho donde apenas le cabían sus cosas. La cama de latón descolorido por los años que una vez había creído de oro. La mesa donde comía y planchaba. La máquina de coser que le dejó su madre y aquel viejo ropero que no se había atrevido a vender porque hubiera sido como vender todos sus recuerdos. Había guardado los trajes de su padre y de su madre, los de ella, algunos ahorros, retratos de familia, tantas cosas. Ahí envejecería, en ese triste cuarto, tan triste como ella misma, como si esa desesperanza que le iba aumentando día tras día. Todo sería diferente si vivieran sus padres, pero ya eran tan viejos y estaban tan enfermos. Hubiera sido más duro verlos sufrir años y años. Tal vez era su destino haberse quedado sola en el mundo. Ni siquiera podía tener un gato o un perro en ese cuarto tan pequeño. El pobre canario que le regaló Rosa se había muerto pronto, sin duda por falta de aire y de sol. ¿Cómo sería tener un departamento? ¿Cómo sería tener marido, hijos, un hombre que la abrazara y le dijera, Tina, con voz cariñosa? Aunque tuviera que trabajar tanto como Rosa, pero sabiendo que al anochecer él llegaría. Cenar juntos, platicando de todas las cosas del día, de los niños, ver después la televisión y si no había, por lo menos oír un rato la radio, después de dormir con la cabeza apoyada en el hombro de él. Ya no sentiría tanto frío por las noches. Dormiría tranquila, oyéndolo respirar, ver crecer a los niños, oírlos decir, mamá. Las lágrimas estaban a punto de salírsele, pero al darse cuenta de que iba en un camión lleno de gente, logró sobreponerse y solo una rodó por sus mejillas. Apresuradamente sacó de su bolsa un espejo y un pañuelo. Se secó los ojos y se puso a mirar hacia afuera, muy apenada, temiendo que alguien se hubiera dado cuenta. El camión se detuvo en la esquina del Barbazul, que a la luz del día resultaba aún más sórdido, pintado de anaranjado y azul intenso. Apagado el anuncio de gas neón que ella miraba todas las noches. No cabía duda de que era un barrio malo y peligroso. Como Rosa siempre le decía, pero estaba cerca de su trabajo y el cuarto solo rentaba 100 pesos. ¿Qué era todo lo que ella podía pagar? Se estiró la falda para cubrirse las rodillas que estaba enseñando y volvió a pensar en aquellas noches cuando el sueño se le iba y pasaba las horas mirando el letrero luminoso del Barbazul que se encendía y se apagaba, escuchando todo el tiempo, hasta el amanecer, aquella frenética música de locos. Veía salir infinidad de parejas cantando o riéndose a carcajadas. A veces se daban de golpes ahí en plena calle, gritándose los insultos más bajos. Luego se reconciliaban y se perdían, abrazados por las calles oscuras. Otras veces llegaba la patrulla y cargaba con ellos. Ella siempre había despreciado a aquellas mujeres fáciles y perversas. Su risa se le quedaba en los oídos. Tenía que taparse la cabeza con la almohada y sollozaba de indignación y protestaba hasta quedarse dormida. Se dio cuenta de que ya era una parada y bajó del camión. Vio con gusto que todavía quedaba algo de luz y que no sentía frío. Resultaba agradable al caminar. Perdone, señorita, ¿me permitiría que la acompañara? Tina abrió enormemente los ojos y se quedó casi paralizada por la sorpresa. Usted me ha simpatizado. Desde que subió al camión me impresionó. Tiene unos ojos muy expresivos. Disculpe, señor, pudo por fin decir Tina, pero yo no acostumbro a hablar con desconocidos. Si usted me dejara presentarme, ya no seré un desconocido, dijo el hombre. ¿Por qué no me da la oportunidad? ¿Verdad que sí vamos a ser amigos? Sí, para mí. A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor. Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices menos yo. Cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad todos preguntaban los motivos. Yo solía siempre decir: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar. Tina comenzó a caminar lo más a prisa que podía, deseando llegar cuanto antes a casa de su amiga y ponerse a salvo de aquel tipo impertinente. Cruzó una calle con el semáforo en rojo y tuvo que correr para evitar que la atropellaran. Cuando ganó la acera, respiró satisfecha pensando que había logrado burlar al sujeto. Si tuviéramos algún amigo en común, nos presentaría. Ahí estaba otra vez a su lado. Pero mucho me temo que no tengamos ninguno. ¿No me podría dar la oportunidad? Tina no le contestó. Decidió que lo mejor sería no hablarle una palabra más para que se cansara y la dejara en paz. Le aseguro que usted me ha simpatizado mucho, decía él sin desanimarse por el silencio de Tina. Desde que la vi, me impresionó. Nunca le había parecido tan lejos la casa de Rosa. Y si Rosa no estuviera, y si encontrara la puerta cerrada, siempre le esperaba los viernes a esa hora. Pero si es tan sencillo ser amigos, insistía él. ¿Qué tal que Rosa se hubiera ido al médico y no regresara aún? La semana pasada le había dicho que no se sentía bien. ¿No me va a decir cómo se llama?, preguntaba el hombre. Llegó por fin a la casa de Rosa y dio un suspiro de alivio cuando cerró la puerta tras de sí. Se quedó unos minutos parada junto a la puerta hasta que escuchó los pasos que se alejaban. Rosa estaba planchando cuando apareció Tina, bastante excitada, con las mejillas encendidas y jadeante por la carrera. Después de beber un vaso de agua, le contó a su amiga el incidente, con todos los detalles. Su amiga se carcajeó de buena gana y quiso saber cómo era el tipo. «Ni siquiera le vi la cara», confesó Tina. Rosa siguió un buen rato haciendo comentarios y bromeando con Tina sobre lo sucedido. De pronto, se le quedó mirando con cierta malicia. «Estás en tu día, no cabe duda», decía muerta de risa. «Realmente te queda muy bien ese suéter azul». Tina protestó diciendo que no era lo que Rosa pensaba, pero se fue acercando como sin querer, hasta un ropero con espejo y se contempló en él. Primero, con cierta timidez y temor de que Rosa se diera cuenta de que se estaba mirando. Después, con cuidado y atención. Sus manos se deslizaron sobre los senos y se apoyaron en la cintura estrecha. No estaba mal. Para ser sincera consigo misma, tuvo que admitir que estaba bastante bien. Pero qué pena. Qué mala suerte que ese cuerpo tan bien hecho se marchitara a la sombra de la soledad, sin conocer ni una caricia ni un goce. No pudo menos que lamentarse. «Ya, ya, está bien, no te mires tanto», decía Rosa. Tina se ruborizó y se fue a sentar en una mecedora. Tenía todo el aire de niña sorprendida en una travesura. Comenzó a mecerse y a sonreír complacida. Qué bien se sentía siempre que veía a Rosa. Platicando con ella se le iban las horas y se olvidaba de su tristeza. ¿Cómo le gustaría verla a diario? Como antes, cuando eran vecinas y Rosa aún no se casaba y ella vivía con sus padres. Era casi seguro que le dieran un aumento a Santiago, contaba Rosa. Con eso ya no tendría que trabajar horas extras por las noches. Estaban muy contentos, aparte de que significaba un poco más de dinero que les solucionaría algunas cosas. ¿Se podrían ver más? Hay días en que casi no nos vemos, se quejaba Rosa. No sabes el gusto que me da esa noticia, dijo Tina, y pensó que ya era hora de que mejoraran de dinero, después de tantos años de vivir tan apretados. Otra buena noticia era que la cajera de la fábrica donde trabajaba Santiago se iba a casar y dejaría libre el puesto. Santiago cree que te lo puede conseguir. ¿No te parece que sería estupendo?, preguntó Rosa. Tina se alegró mucho con esa noticia, porque ella siempre había ambicionado ese empleo. Pero también no dejó de sentirse mal al pensar que si obtenía el puesto de cajera era porque ésta lo dejaba para casarse. Todo mundo tenía la posibilidad de casarse. Miles de muchachas se casaban todos los días, menos ella. Pero Rosa no le dio tiempo de seguir pensando en su mala suerte porque comenzó a platicar de otras cosas. Cuando preparaban la cena, Tina se sorprendió haciendo planes. Seguramente iba a ganar más dinero, podría entonces rentar un departamento más cerca de Rosa y Santiago. Qué maravilla dejar para siempre ese horrible cuarto y no volver a mirar el Barba Azul, ese antro sórdido que tanto le impresionaba y que ella despreciaba con toda su alma. Un trabajo diferente donde habría que cumplir una tarea, pero no una tarea obligada como en la fábrica de suéteres, donde tenía que hacer 100 mangas o 100 cuellos sin que le quedara tiempo ni para respirar. Mientras cenaba, comentó Rosa que no tardaba en comenzar el frío y los muchachos ya no tenían nada decente que ponerse. Le preguntó a Tina si ella podía conseguirle, en la fábrica, algunos suéteres a buen precio. Tina aseguró que sí, diciendo que a las empleadas les hacían bastante descuento. Se pusieron entonces a tomar medidas a los chicos y a elegir los colores más convenientes. A los chamacos les entusiasmó mucho saber que tendrían un suéter nuevo y escogieron unos colores sobre los cuales Rosa no estuvo de acuerdo. Ella siempre les compraba la ropa pensando en que les sirviera bastante y que no se vieran tan payasos. Les costó mucho trabajo acostar a los niños. Y una vez que lo lograron, recogieron la mesa y se sentaron a platicar un rato más. Rosa oía por la radio una novela dos veces por semana. Era una historia muy bonita y muy interesante. Lo único que le molestaba era que a veces no la podía escuchar. Pero como siempre, al comenzar el programa daban un pequeño resumen de los capítulos anteriores, se podía seguir la historia que las conmovía de veras. Y muchas veces las hacía llorar, hasta ella que casi nunca lloraba. Se le salían las lágrimas oyendo Anita de Montemar. Tina también había escuchado un capítulo de esa historia. Un día que el encargado del taller tuvo que salir y dejó la radio. Él siempre lo ponía en los programas de béisbol o en cosas que ella no entendía, pero ni modo. siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente está así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no hacemos las 9 de la noche y no estaba Santiago para que la acompañara a tomar el camión, Tina decidió irse antes de que se hiciera más tarde. Al llegar a la esquina tuvo la segunda sorpresa de ese día. Ahí estaba el hombre que la había seguido en la tarde. No le había visto la cara, pero recordaba el color del traje y la estatura. Pensó devolverse a la casa de Rosa, pero como en ese preciso momento vio llegar su camión, lo abordó sin vacilación. Creyó que el hombre no había tenido tiempo de subir y comenzó a tranquilizarse. El camión dio un brusco viraje y Tina estuvo a punto de caer. Alguien la sostuvo oportunamente. Cuando iba a agradecer la atención, vio con espanto que era el mismo hombre y se tragó las palabras que iba a decir. Él solamente sonrió. Entonces le vio la cara. Es bastante joven y nada desagradable. Más bien le pareció atractivo. Y casi deseó que en vez de ser un desconocido, fuera un amigo de Santiago y de Rosa que ella hubiera podido tratar en otra circunstancia. «Mira, Tina, te presento a X, es mi mejor amigo. X dice que está muy interesado en ti. Si vieras qué buen muchacho es, dice X que cuando le aumenten el sueldo te pedirá que te cases con él. Te aseguro que te sacaste la lotería. Hay pocos muchachos así». Alguien preguntó por una parada y el cobrador contestó que era la próxima. Tina se dio cuenta entonces que había tomado otro camión. En su prisa por subirse, no se había cerciorado que ese no era el suyo. La sangre le golpeó las sienes y las... Muy trastornada por lo que le estaba ocurriendo, bajó del camión. «La estuve esperando», dijo él. «Tuve la corazonada de que volvería a salir». Tina miraba hacia todos lados tratando de orientarse y ver dónde podía haber algún camión que la llevara hasta su casa. «Ya ve, es el destino», dijo él complacido. Aquellas palabras fueron como un rayo que de pronto hubiera caído sobre ella. Sintió que había entrado en un callejón sin salida y su mente empezó a girar como un trompo acelerado. Recordó de golpe todas las historias que había leído en los periódicos. Así empezaban todas. Siempre era lo mismo. Igual le sucedió a aquella pobre muchacha. Se llamaba Celia. No hacía mucho tiempo que lo había leído. Lo recordaba muy bien. Se detuvo en la esquina sin saber qué hacer ni a dónde ir. No se veía por ningún lado una parada de camión. Enfrente había una nevería muy concurrida. Se le ocurrió preguntar ahí. «¿Entonces?», dijo el hombre. «Le invito a tomar un refresco. ¿Acepta?». Ella supo que era demasiado tarde para pretender escapar. Nadie lograba nunca huir de su destino. No podía intentar mil cosas, o podía intentar mil cosas, y todo sería inútil. A veces, el destino se presentaba de pronto, como la misma muerte que un día llega y ya no hay nada que hacer. Solo le quedaba resignarse a su triste fin. Convencida de tal fatalidad, se dejó conducir dócilmente. Se sentaron en la única mesa que estaba desocupada y él pidió dos Coca-Colas. Había mucha gente y mucho ruido. Voces, carcajadas, la sinfonola puesta a todo volumen. Tina estaba completamente aturdida y asustada. «Aún no sé cómo se llama», dijo él. «Yo me llamo Juan Arroyo». «Cristina Reyes», dijo, y al momento se reprochó por no haber dado otro nombre. Pero, ¿qué importaba después de todo? «Cristina, Tina, muy bonito nombre, me gusta», aseguró sonriendo el muchacho. Al sonreír se le iluminaban los ojos. Tenía unos ojos negros, algo rasgados. No cabe duda de que tiene bonito mirar. No pudo menos que pensar Tina. La mesera llegó con los refrescos. Mientras él los servía, ella observaba detenidamente las botellas y el líquido. Estaba muy bien enterada, por los periódicos, de que ponían drogas en las bebidas y como habían llevado los refrescos destapados, era muy fácil. «Platíqueme de usted, Tina. ¿Qué hace?», preguntaba el muchacho mostrando un interés que ella sabía completamente falso. Tina comenzó a contar con gran dificultad que trabajaba en una fábrica de suéteres. Repetía sin querer las palabras y el miedo le había secado la garganta. Bebió un poco de Coca-Cola, solamente un traguito, lo necesario para humedecerse la boca y darse cuenta, al mismo tiempo, si tenía algún sabor raro. Pero no notó nada extraño en el refresco y se tranquilizó, aunque a lo mejor le ponían alguna cosa que no daba sabor. A Celia le dieron algo en una bebida, y la pobre no se enteró de nada sino hasta el día siguiente que despertó. El muchacho insistía en saber más cosas acerca de ella, de su familia, con quién vivía, qué le gustaba hacer, a dónde acostumbraba ir. Tina empezó a exhumar a sus muertos y a inventar hermanas y hermanos. No podía decirle que vivía sola y que no tenía a nadie que la protegiera y la salvara. Si él se enteraba, era capaz de entrar a su cuarto y ahí mismo. A una pobre muchachita la habían ahogado con sus propias almohadas en su propia casa. Después de qué cosa más horrible. Y una huelada le caía por la espalda produciéndole escalofríos. Él estaba contando que trabajaba en una imprenta. Eso no era, desde luego, lo que él quería, pero con los trabajos. Como los trabajos estaban escasos y difíciles de conseguir, había que conformarse. Tenía un año de haber llegado de Ciudad Juárez, donde radicaba toda su familia. Se había arriesgado a salir de allí pensando que en la capital se presentaban más oportunidades. Estaba viviendo en la casa de uno de sus parientes lejanos, a donde solo iba a dormir y no dejaba de extrañar bastante su casa y su familia. Tina lo escuchaba sabiendo de antemano que todo lo que dijera o pudiera decir era falso. Una lección aprendida de memoria y practicada muchas veces, sabe Dios cuántas. Todos los tipos como él actuaban de igual manera. Aparentaban no romper un solo plato y engañaban hasta el último momento en que se desenmascaraban con el mayor cinismo. Ella no merecía tener un final tan cruel. Ya le eran bastantes duros la soledad y la pobreza para recibir un castigo más. Comenzó a sufrir intensamente y tuvo enormes deseos de echarse a llorar. Y se preguntaba con desesperación y sin respuesta, ¿qué cosa había hecho? ¿Por qué o de qué iba a ser castigada? Yeah. Había tres parejas en la mesa de al lado. Tina vio sin querer cuando una mujer de pelo rubio pintado le echaba los brazos al cuello al hombre que estaba junto a ella y enfrente de todo el mundo comenzaba a besarlo con el mayor descaro. Tina miró inmediatamente a otra parte, sintiendo que se había ruborizado hasta los cabellos. Eran iguales a las que veía salir del Barba Azul. No podía entenderlas ni disculparlas. Ella era tan diferente. Creía en el amor, en las manos enlazadas, en las noches de luna, en las miradas y las palabras tiernas. Durante mucho tiempo imaginó cómo iba a ser su vestido blanco, cómo estaría adornada la iglesia el día de su boda y la música que se tocaría. Experimentó de pronto un miedo terrible, mortal, de las horas que seguirían. ¿A dónde la iría a llevar? ¿Cómo iría a empezar? Se preguntaba llena de angustia, acorralada en un callejón sin salida. ¿Quiere otro refresco, Tina? Preguntó él. No, gracias, dijo ella. De veras, con toda confianza, insistió él. Rehusó nuevamente, pero luego pensó que era conveniente hacer tiempo sentados en la nevería, porque allí no podría pasarle nada. Bebieron otro refresco y él siguió platicando y preguntando, sacándole las palabras. Él conversaba con una voz suave y bien modulada, como si acariciara con ella. Debe tener mucha práctica. Y algo, como un hormigueo ardoroso, le corría por todo el cuerpo cada vez que pensaba. ¿Cómo sería el comienzo? ¿Si era de los que golpeaban a las muchachas brutalmente? ¿O tal vez, sin más explicación, se abalanzaría sobre ella y le arrancaría las ropas? También había algunos que de primero asesinaban y después sintió mucho calor. Sacó su pañuelo y se abanicó con él. Luego se enjuagó la frente. Él le preguntó si estaba indispuesta y Tina apenas pudo contestarle que no, que hacía mucho calor ahí dentro. Entonces el muchacho pagó la cuenta y salieron de la nevería. «Tendremos que tomar un libre», dijo él. «A esta hora ya no hay camiones». Eso era lo acostumbrado, lo que ella había leído en los periódicos. Siempre estaban en complicidad con el chofer de un taxi. Tal vez se proponía sacarla de la ciudad y llevarla a uno de esos lugares siniestros. Así le había sucedido a aquella pobre de Celia. Él sugirió que fueran hasta la esquina X porque allí siempre pasaban libres, a cualquier hora. Y Tina seguía diciéndose que ahí debía estar el taxi cómplice, pero se dejó llevar, convencida, como estaba, de que ese era su destino, y como tal tenía que cumplirse, aunque ella se resistiera. Y efectivamente, no bien llegaron, él paró un libre. Cuando el muchacho le preguntó su dirección, ella se la dio sin vacilar, segura de que la llevaría a otra muy distinta. Se acomodó en el asiento, arrinconándose y bastante encogida. Lo observó de reojo. El pobre creía engañarla, como si ella no se enterara de lo que estaba ocurriendo. En varias ocasiones, casi tuvo deseos de reírse, pero cuando se daba cuenta de que el final se iba acercando, sentía como si se soltara el sostén de la cuerda por donde caminaba, cayendo en el vacío, precipitándose de golpe en lo oscuro. «¡Qué noche más bonita!», comentó el muchacho acercándose a Tina. «Yo creo que es la compañía la que me hace ver la noche así. No hace nada de frío. ¿Ya vio qué luna tan grande?» Y tomó la mano de Tina entre las suyas. La mano de Tina estaba fría y húmeda, las del muchacho calientes y secas. Tina miraba hacia afuera, hacia arriba, preguntándose si volvería a ver otra noche, otra luna como esa, si quedaría con vida. Aunque después de todo, era casi lo mismo. Si él no la mataba, ella no podría vivir después de lo sucedido. Moriría de vergüenza sin poder alzar jamás la cara. De seguro que saldría en los periódicos, como tantas otras muchachas que corrieron la misma suerte. ¿Cómo ver entonces a Rosa y a Santiago? ¿Cómo besar a los niños? Hacía mucho tiempo que no me sentía tan contento. Usted le da un parecido a una muchacha de Ciudad Juárez. Fuimos novios, yo la quise mucho y siempre me acuerdo de ella. Tuve mala suerte, no la dejaron casarse conmigo y terminamos. Después se casó con otro que se la llevó de ahí y no la he vuelto a ver. Ella se dijo que era natural que los padres se hubieran opuesto. De seguro que era una buena muchacha y él la había... Bueno, me gustan mucho sus ojos, porque son tan grandes y tan bonitos como los de ella, decía el muchacho apretándole la mano. Tina experimentó algo extraño y desconocido que la iba invadiendo. Se dio cuenta de pronto que el muchacho le había cogido la mano y se la apretaba. La jaló muy avergonzada y molesta consigo misma por aquel descuido imperdonable. Trató de consolarse pensando que ella no tenía la culpa de todo lo que estaba ocurriendo. En ningún momento le había dado lugar. Se portó tan seria como siempre. Era la fatalidad. Solo eso. Ella era la víctima de un destino implacable. Pero, ¿cómo iría a empezar? Se vio despojada de sus ropas, en un cuarto sórdido, a su merced, y él avanzando, avanzando hacia ella. La ola cálida de la vergüenza la iba envolviendo y al mismo tiempo el frío de la desnudez la hizo estremecer y arrinconarse más en el asiento del automóvil como si fuera un animal agazapado. Él seguía hablando de la impresión que le había causado volver a encontrar los mismos ojos. En un momento, cuando ella subió al camión, él creyó que se trataba de su antigua novia, pero resultó mejor así. Estaba muy contento de conocer a Tina, de haberla encontrado. Cuando se sentía tan solo y aburrido, sin tener a nadie con quien salir ni con quien platicar, y decía más cosas que Tina apenas escuchaba, porque sus pensamientos desencadenados la aturdían. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hacen vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento ¿qué significa un año de amor? El momento estaba cerca y era presa del terror. Ni siquiera contaba con la posibilidad de pedir auxilio y escapar. Todo le avergonzaba. ¿Qué pensarían de ella? Tal vez que se lo había buscado. A lo mejor creían que era una de tantas y la trataban como a ellas. Qué terribles debían ser las delegaciones, la policía, las preguntas interminables y bochornosas. ¿Qué diría él? Los careos, los dos frente a frente llenos de odio, ella como blanco de todas las miradas, los fotógrafos acosándola, la revisión médica, ella completamente desnuda en una mesa fría, sujeta de las muñecas y los tobillos, y todos como buitres sobre ella, manos, ojos, en ella, dentro, afuera, por todas partes, y ella desnuda ante 100 ojos que la devoraban. Jamás, jamás. Era preferible sufrir ella sola, lo que fuera, en silencio, sin que nadie más lo supiera. El auto se detuvo. El muchacho pagó y bajaron. Había llegado el momento y toda ella giraba arrastrada por un enorme remolino de pensamientos e imágenes que se agolpaban y se empalmaban y se sucedían unas a otras con la rapidez de una cinta cinematográfica desenrollada de pronto y vertiginosamente. ¿Es aquí donde vive?, preguntó él. Tina levantó los ojos, que tenía clavados en el suelo, y miró el edificio donde vivía. Pero que no era, porque no podía ser, porque él la había llevado a otra parte y eran sus ojos los que la engañaban, los que la hacían ver lo que no era verdad. Su cuarto en el tercer piso de un edificio miserable, donde ella hubiera querido llegar como cualquier otra noche, lo que ella quería que fuera, pero que no era. «¿Me permite que la vaya a esperar mañana a su trabajo?», decía el muchacho. Pero Tina ya no lo oiría más. Ella había cruzado el umbral de su destino, había traspuesto la puerta de un sórdido cuarto de hotel y se precipitaba corriendo calle abajo en frenética carrera, desesperada, chocando con las gentes, tropezando con todos como cuerpos a solas, a oscuras que se encuentran, se entrecruzan, se juntan, se separan, se vuelven a juntar jadeantes, voraces, insaciables, poseyendo y poseídos, bajando y subiendo, cabalgando en carrera ciega hasta el final, con un desplome, un caer de golpe, en la nada, fuera del tiempo y del espacio. Bueno, estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Estamos con los micrófonos abiertos por si quieren dejarnos algún comentario. No necesariamente hoy, sino que también después para quienes escuchen el podcast. Está siempre ahí abierta la página para comentar, para generar reflexiones respecto a los textos que nos... las propuestas que nos mandan. En lo personal, bueno, y conversando con la Vivi, a quien le mando mucho un abrazo gigante, pues a mí me genera así como un suspenso bien grande respecto a la narrativa de Amparo Dávila, en este personaje de Tina Reyes, cómo en un cuento nos podemos trasladar, si bien a una época que es mediados del siglo XX, la década del 50, antes de toda la ola feminista con fuerza que viene de cierta forma a generar ciertos cambios como en la comprensión del patriarcado, de los sistemas de opresión, pero cómo... en la actualidad, hoy en día, todavía existen estos espacios de cautiverio hacia las mujeres y que se siguen reproduciendo una y otra vez. O sea, conversábamos con la Vivi, es como el rollo que se pasa a Tina Reyes respecto y la naturalización de esta idea de destino que le corresponde a ella como víctima de un sistema que la tiene presa, prisionera por ser mujer, y parece súper, súper chocante, súper fuerte. Recuerda mucho o hace alusiones también a los contextos, a las narraciones que podemos encontrar en las denuncias tras las desapariciones o los femicidios que suceden a diario en México, en Chile y en distintos lugares del mundo. Y no es menor cómo se problematiza esta idea de sometimiento de un ser por sobre otro. Entonces, bueno, esas son como algunas de las reflexiones. También nos gustaría escucharlas a ustedes, escucharlos. También una cosa que nos parece súper interesante es cómo en este cuento de Tina Reyes nos trasladamos a un espacio que es súper cotidiano y que es súper íntimo, en el que la protagonista conversa consigo misma, pero también con los personajes de Rosa, el marido de Rosa, Santiago, y este otro ser que entra a su vida, y cómo se contraponen ahí los deber ser de ciertos tipos de mujeres frente a otras. O sea, ella de cierta forma igual, para la época, genera una ruptura al decidir estar soltera, al decidir trabajar o estar dentro del salir al espacio público, que es un problema que durante los siglos pasados y que nuestras mamás, nuestras abuelas vivieron, encarnaron, encuerparon. Entonces, creo que, bueno, está súper interesante la propuesta. Les queremos dar las gracias a Naye por presentarnos a esta autora. Antes de despedirnos, y también un poco relacionando este cuento con la violencia doméstica, quisiéramos mencionar la campaña que se está haciendo acá en Chile por la libertad para Sara. Ella es una mujer residente de una comunidad que se llama Raúl Marín Balmaceda, que se encuentra localizada en Puerto Cisnes, en Aysén, que está al sur, donde, en la Patagonia, y quien quien el 3 de junio de este año actúa en legítima defensa para salvar su vida ante el ataque de su expareja, quien ya tenía una orden de alejamiento vigente y que ingresa a su casa amenazándola de muerte tras la búsqueda de un hacha, que es como un cuchillo para cortar leña. Y Sara provoca la muerte de su agresor en legítima defensa. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario mientras dura la investigación. Pero sabemos que, bueno, en una comunidad que es fuertemente machista también, y en una sociedad que es fuertemente machista y que la justicia sabemos que no funciona acá en Chile, se ha levantado una organización desde las distintas como colectivas y agrupaciones feministas en el territorio chileno para hacer una campaña de apoyo. Se llama Yo También Me Defendería. Y nada, pues, señalar que, bueno, también apoyamos a Sara y exigimos su libertad inmediata desde nuestro espacio radial. Les recordamos también de que este sábado vamos a tener programa del Arde Mami con Caro de Mumia Libre, hablando del Agosto Negro. Y que nos sigan sintonizando, les agradecemos sus likes, sus comentarios, sus escuchas. La convocatoria a la Lecturar nos sigue abierta, así que nada, pues esperamos que tengan buena noche, buena semana, y nos escuchamos en una próxima sesión. Nos vamos a ir con una canción de una cantante chilena de la Nueva Ola, se llama Cecilia. Se llama, y que es un clásico, que ha sonado aquí igual, para despedirnos. Un abrazo y hasta pronto. Noche. Yeah.